parecer. Busco tener en la vida una pena muy querida, que tenga mucho cuidado para no padecer. Marina Cusunchis. Thank you. ándate con otra, ahora no te quiero, ándate con otra. Lasalle. Radio Lasalle. Así con sentimiento. Por más lejos que

goza, goza. Negros y grandes fueron tus ojos, como las olas del Titicaca. Negros y grandes fueron tus ojos, como las olas del Titicaca. Ojos que irradian y amantes miran, ojos que atraen como el imán. Ojos que irradian y amantes miran, ojos que atraen como el imán. El mismo soy el que cautiva tu corazón. El mismo soy el que cautiva tu corazón. Habré nacido con mala suerte bajo el invierno sin una flor. Habré nacido con mala suerte bajo el invierno sin una flor. Árbol sin hoja, flor sin aroma, noche oscura, ese soy yo. Árbol sin hojas, flor sin aroma, noche oscura, ese soy yo. El mismo soy el que cautiva tu corazón. El mismo soy el que cautiva tu corazón. Tú sapaiquita. Ay, ay, ay, ay, mi vidita. Ay, ay, ay, ay, prenda mía. Jacurri pusunchis, yactaita. Huihuacamos caiki, sonquitu y pisapaiquita. Jacurri pusunchis, huasita. Huihuacamos caiki. Pizza paiquita. Radio La Salle, emisora educativa, 25 años siempre a tu lado. Mm-hmm. Mira, Lorenza, el chancho está panzón y flaco. Por más que come, no se engorda. Lo mismo sucede con las gallinas. Parecen palos de flacas. Sin embargo, ya lo acaban el saco de maíz. Lo que pasa, Panchito, nuestros animales tienen parásitos y estamos botando la plata en su comida. Hay que darles Reicur. El Reicur es un nuevo antiparasitario que elimina todas las lombrices y gusanos de nuestros chanchitos, gallinas, cuyes, conejos y todos los animales. Entonces voy corriendo a la tienda veterinaria a comprar Reicur para que los animales estén gorditos y bien papeaditos. Y no te olvides de comprar Corralín. Es buenazo para la peste de las gallinas, chanchos, cuyes. Con Corralín no se van a morir ningún animal con peste o moquillo. ¿Corralín? Sí, hombre. El Reicur para eliminar las lombrices o parásitos. Y el Corralín es buenazo para prevenir y curar el moquillo o peste de nuestras gallinas, chanchos y todos los animales. ¡Apúrate! Reicur y Corralín. Lo encuentras en las mejores veterinarias de tu localidad. Encuéntrelo solo en nuestro distribuidor exclusivo Agroveterinaria Imperial, Avenida Los Jardines con calle Pintacha, Urubamba. ¿Buscas alcanzar tus metas profesionales más rápido? En Quipu lo hacemos posible. Obtén tu bachillerato y título profesional en menos tiempo. Descubre nuestras carreras diseñadas para el éxito laboral. Inscríbete hoy mismo. Búscanos en nuestras redes sociales como Quipu. Orgullosos de ser cusqueños, con más de 40 años formando profesionales de éxito. Iniciamos clases este 14 de octubre. Oncol, un poderoso insecticida sistémico y de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión, eliminando las plagas como los gusanos comedores de hoja, gorgojos, pulgones y nemátodos. Así es, amigo agricultor, control total de los nemátodos para evitar cultivos amarillentos y que tus cultivos tengan el mejor rendimiento. Oncol, un producto de Agroclinge. Encuéntralo en tu tienda de confianza. Registro SENASA número 176-96. Lea cuidadosamente la etiqueta antes de usar el producto. ¡Qué rico! Subcafae Cusco, siempre a su servicio. Campaña de créditos por aniversario institucional 2024, del 2 de septiembre al 31 de octubre. Subcafae Cusco, por aniversario, apertura sus agencias itinerantes, incrementa sus montos de crédito y da más facilidades para los usuarios de nuestra institución. Obtén tu préstamo desde 500 hasta 80 mil soles y llévate un presente. Subcafae Cusco, siempre a su servicio, apoyando al desarrollo del sector educación de la región. Chagrayan kahuao kay panay kolketachu manyakuita munashanki animal kuna herramienta kuna ranti kuna ikipaj Caja Cusco apamon crédito agropecuario neskata kampa manyakamu imosos crédito agropecuario neskata kay campaña agricolapa ota huaka ranti kuna ikipa pagamun kitaj cholla kutayapi kinsa kilapi sohta kilapi ota huata pipa cosechay kejloxes kan manjina y animal nikikuna huiñas kan manjina Caja Cusco pakarichimun kan kuna raiku Mozos Crédito Agropecuario Nescata. Hasta hoy a Charicuita Monenguicheca. Ahí con la eje internet www.sema-cusco.com.pn. Escaman. La confianza y solvencia se demuestran. Crediapoyo es una de las cooperativas de ahorro y crédito con mayor fortaleza financiera. De acuerdo con la información publicada por la SBS al 2023, somos la tercera cooperativa con mejores indicadores de solvencia y rentabilidad en la región Cusco. Deposita tus ahorros en una institución regulada y solvente. Consulta la página web de la Superintendencia de Banca y Seguros y conoce cuáles son las cooperativas solventes donde puedes confiar tus ahorros. Crediapoyo, 8 años de crecimiento sostenido. Amigo agricultor, ¿sabías que la clave para mejorar la producción en tus cultivos está en los micronutrientes? Oligomix ofrece a tu planta un balance perfecto de boro, magnesio, molibdeno, hierro, cobre, zinc y manganeso para obtener un cultivo de mejor calidad y peso. Y recuerda, no confíes en las imitaciones y compra nuestros productos en tu tienda de confianza. Es un consejo de tus amigos de Serfi. Siempre contigo, juntos en el campo. Y ahora, no hay espacio. ¿Dónde vamos a estacionarnos? Ahí cerca de los rieles hay espacio. ¿Cerca de los rieles? Eso es peligroso. Podría venir un tren. Pero por aquí no hay trenes. ¿No escuchas? Ahí viene el tren. Mejor estacionamos el carro en otra parte. Según el Reglamento Nacional de Tránsito, se considera una falta muy grave estacionar cualquier vehículo sobre la vía del tren o cerca de túneles, puentes y cruces o paso a nivel por donde atraviesa la línea férrea. Respeta tu vida, respeta la vía del tren. Un consejo de Ferrocarril Transandino. Amigo agricultor, preocupado cómo eliminar malezas. A esa mala hierba, Batallón es la solución. Batallón es un herbicida de acción sistémica y muy efectivo. Batallón elimina al quicuyo, grama china, grama dulce. Batallón elimina a graciaria, arrocillo, cuartadillo. Batallón es un herbicida más efectivo que elimina a la maleza hasta la raíz. Batallón es un producto de Agrofarma Internacional. Adquiéralo en su distribuidor de confianza. Comprometidos con la reactivación de nuestra región, en Electrosureste trabajamos para garantizar el suministro de energía eléctrica. Somos conscientes de las dificultades económicas que afronta nuestro país. Por eso, ofrecemos facilidades de pago adecuadas a la situación de cada usuario. No dejes que tu deuda se acumule. Ingresa a www.elce.com.pe y realiza tu fraccionamiento. Con tus pagos, también eres parte de la reactivación de nuestra región. Electrosureste está contigo. Radio La Salle, toda una vida siendo tu compañía. 25 años a tu servicio.